¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. ¡Hey! Gentrificación. Gentrificación. El sonido. Sonido. El sonido de la gentrificación. ¡Puro! Lo de rapio explotado, sentados en un jardín se comen las papas de tu hamburguesa. La burguesía dice que es una injusticia, otros lo llaman el impuesto a la pobreza. Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo. Ella grita que lo maten, porque si se trata de malandros, ella los prefiere colombianos. Xenofobia selectiva, turismo sexual, todo por la economía. Conciertos gratis para empoderados, amigos del alcalde, disfrazados de proletariado. A Hilmer le pidieron su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo, volverlo un Airbnb y alquilarlo a un gringo, para luego llamarlo emprendimiento. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados, mi nuevo barrio se llama Sobrepoblados. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados, tu bella patria se llama narcoestado. Aquí todos se creen bravos, ustedes no son amables, son interesados. Llevan años viendo Betty la Fea, sí. Venden ropa de segunda y te la cobran como nueva. Te cancelan si dices mucho, si dijiste poco, si no dijiste nada. Luego publicas un video llorando y lástima que la disculpa no se haga viral como la cagada. Somos demasiado complacientes, aquí no hay habitantes, solo clientes. Eliges a tus presidentes, ¿cómo? Como si fueran tus pretendientes. El 1% dice que la pobreza es mental, que los sueños sí se cumplen, que todos somos iguales. Nacieron ricos y huyen a zonas rurales para estar lejos de nosotros y ser súper espirituales. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados, mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados, tu bella patria se llama narcoestado. Por amor han llorado mis ojos, tantos años de guerra. Sigo aquí, aferrado a tus brazos, aunque ya no me quieras. Por amor han llorado mis ojos, tantos años en guerra. Sigo aquí, aferrado a tus brazos, aunque ya no me quieras. Nuestra música para promocionar tu podrida campaña política, que a ninguno le creemos. Al fútbol callejero es al único partido al que pertenecemos. Motherfucker.